haciendo la campaña para el Dr. Usher. Maldita Vecindad desde México, los Smashing Pumpkins. Y ahora Fishbone, de un disco allá por el año 86-87. Y Carlitos Ríos estuvo en la consola de sonido mezclando todos los ruidos y música que ustedes escuchan. Jorge Aloy ante el micrófono, esperando el retorno de mi amigo el profesor Finkel, y como siempre la voz de don Alfredo Tangorra enlatado en bonitos estuches de plástico. Hasta mañana, La Aldea Global, nos vemos de vuelta. Y llegó el minuto 60. Metemos violín en bolsa porque hasta aquí fue... La Aldea Global, una aproximación al sonido planetario.